Amables oyentes, un placer estar nuevamente con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Le damos una cariñosa bienvenida. Está conmigo el pastor Horacio Rodríguez, quien les habla, Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que Dios le bendiga ricamente. Allí en el libro de Mateo, capítulo 27, verso 46, hace una descripción, en realidad, del momento último de la vida de Jesús. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una expresión que grafica de alguna manera el clamor en la cruz de Jesús muriendo por nuestros pecados. Y sabe, lo que me llama la atención es que aquí dice el Dios mío, no dice Padre mío, sino que dice Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él se sintió desamparado, se sintió alejado de Dios. Creo que eso fue la parte más difícil. Y más creo difícil que más de difícil, entender también. Sí, difícil de entender, pero la parte más difícil de él, porque creo que eso fue aún más difícil que los azotes y toda la tortura que él sufrió. Esto de haber sentido la separación de Dios, que el pecado había hecho separación entre él y Dios. Y nosotros no tenemos conciencia de eso, que cada vez que pecamos nos vamos apartando, nos vamos separando de Dios. Ese es el objetivo del enemigo. Y sabes, a veces, en forma autosuficiente, el enemigo nos convence y pensamos que ya no necesitamos de Dios. De una forma o de otra nos alejamos un poco de él. Ya no dependemos totalmente de él. Y debemos recordar que el Señor Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. No debemos apartarnos ni por un instante. Ahora, Cristo está colgando de la cruz y ahí siente la separación que el pecado hizo entre él y su Padre. Y ahí es donde él clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La verdad es que para nosotros es casi imposible poder imaginar lo que significó. Él fue condenado allí en la cruz por transgresor a fin de que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. Entonces, tenemos que tratar de ponernos, hacer un esfuerzo y ponernos por un instante allí en la cruz donde él estaba y sentir que el pecado era tan ofensivo para Dios que su separación podría resultar eterna. Entonces, esa angustia sintió el Señor Jesús. Y la angustia, el peso del pecado fue lo que produjo el quebranto del corazón de nuestro Señor. Ahora quizás el reflejo más gráfico es cuando un pequeño se pierde. Para ambos lados, tanto los padres como él, sufre lo que eso significa, estar desorientado, perdido, desconectado de la realidad, quizás de la realidad de sus padres, sentirse así totalmente ajeno. Debe ser algo terrible, quizás como niño no lo pueden expresar, pero no sé si alguna vez te ha pasado, a alguno de ustedes, amables oyentes, le ha pasado que usted va por un camino y se pierde y no sabe dónde ir y pregunta, sabe, no sabemos esa dirección, y usted comienza a desorientarse. Lo hermoso de esto es que siempre aparece una persona que lo puede ayudar a uno a encontrar el camino. Y yo creo que Cristo de alguna manera está reflejando esto en la cruz al decir, Padre, ¿por qué me has desamparado? Ese desamparo es una expresión de angustia, de dolor, porque el pecado produce desesperación, abandono, produce desorientación. Ahora usted dirá, ¿qué pecado? Bueno, no el de Cristo, sino el pecado de nosotros, porque Él está tomando nuestro lugar con todos los agravantes que eso significa. En otras palabras, Él está cargando su pecado, el mío y de toda la humanidad. Por lo tanto, donde hay pecado, Dios no puede estar. Y él se sintió abandonado, triste. Es una expresión que en realidad están dentro de las siete palabras o dichas de Jesús en la cruz. Lucas relata es el único que menciona los siete dichos de Jesús en la cruz. Mateo y Marcos registran este dicho que está apareciendo aquí, que nosotros lo estamos mencionando. Lo interesante es que es algo terrible lo que está sufriendo Cristo en la cruz y él se siente totalmente desamparado. Y alguien podría decir, Cristo lo abandonó, lo dejó solo. No, ese es el problema. El problema es que él está pagando un precio injusto, pero sí, en su vida está el problema. no es una situación tranquila lo que está padeciendo Cristo en la cruz del Calvario. El Señor de gloria estaba muriendo en rescate por la humanidad, por nosotros, por usted, amable oyente, y por mí, y eso debe tenerlo realmente en cuenta. ¿Qué más podemos decir? Allí en Hebreos capítulo 5, versículo 7, hablando el Nuevo Testamento de este concepto ya pasado después de la muerte de Cristo, dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Algunas expresiones que podrían causarnos nosotros quizás extrañeza cuando las miramos un poquito, pero al analizar, el escritor de Hebreos está reconociendo la problemática de Cristo en la cruz. En los días de su carne, como hombre que estuvo en la tierra, se ofreció a dar su vida, pero ofreciendo eso, vino con ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte. ¿Quién era ese? Su Padre, Dios. Y por eso es que clama a él diciendo: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero lo lindo que este texto dice, fue oído a causa de su temor reverente, porque él cumplió, actuó, fue respetuoso, obediente a los principios de Dios, y Dios le respondió realmente su pedido. No estuvo nunca solo, pero sí pagó el precio en la soledad del pecado. ¿Sabes? Hay una cosa que nosotros deberíamos, todo esto debería llevarnos a meditar, aunque nos cueste, tenemos que hacer un esfuerzo para concentrarnos en lo que significó el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El pecado, como lo dijimos anteriormente, que atrae la ira del Padre sobre Él como sustituto del hombre, fue lo que hizo tan amarga la copa que él bebía como hijo, quebrantó su corazón. Recordemos que Jesús no murió por las heridas provocadas por la flagelación. Él se dice que murió con un corazón quebrantado. Fue precisamente el pecado lo que provocó todo esto, que lo llevó a la muerte. Fueron nuestros pecados. Esa era la muerte que nosotros deberíamos haber muerto. Así deberíamos haber terminado. Pero lo tremendo del caso, que al morir esa muerte ya significaba que todo se terminó, ya no hay ninguna posibilidad para nosotros. Esa es la muerte eterna lo que el Señor murió. Y esa es la muerte que debemos pagar por como precio del pecado. Es difícil, vuelvo a repetir, es difícil que nosotros podamos entender lo que ocurrió ahí en la cruz. Muchos estaban, me imagino, los discípulos que miraban, Juan era el más cercano, pero los demás de lejos contemplando lo que ocurría allí en la cruz. Todo el mundo se les vino abajo, porque ellos estaban concentrados en la vida de Cristo. El Señor les hablaba de su muerte, era necesaria, había venido con ese propósito. Muchas veces nosotros nos giramos en torno a las bendiciones de Dios, solamente eso, pero no nos detenemos a pensar en lo que Dios nos ha dicho por medio de las Sagradas Escrituras acerca de lo que va a ocurrir en este mundo. Estamos viviendo el fin del tiempo. Y este fin debe recordar, el Señor dijo claramente, cuando veáis estas cosas, cuando veáis estos terremotos y todas estas calamidades, dice, alzad vuestros ojos porque vuestra redención está cerca. En eso debíamos, en la salvación que nuestro Señor Jesús nos dio, y en que esto pronto será una feliz realidad cuando Cristo venga a buscarnos. Entonces, ese clamor en la cruz tendrá mayor significado para nosotros. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Creo que ninguno de nosotros nunca ha podido decir esto, porque Dios nunca se ha separado de nosotros. Nosotros nos hemos separado de Él, pero Él nunca se ha apartado de nosotros. A lo mejor la pregunta para nosotros debería ser diferente. Dios mío, ¿por qué? Me he desamparado. Nunca, no, y otra cosa, ¿por qué nunca me has dejado? Ahí nosotros vemos la misericordia, la paciencia, el amor infinito de Dios hacia nosotros. ¿Por qué si yo me he portado mal? ¿Por qué si yo me he apartado de ti? ¿Por qué si yo he hecho lo malo? ¿Por qué tú todavía continúas a mi lado? Bueno, y la respuesta es solamente una. Porque te amo, hijo. Porque hay un amor. Claro que sí. Quizá un detalle cuando la descripción que hace Lucas y otros de la hora en que está ocurriendo esto, la hora sexta más o menos es el mediodía y la hora novena son como las 3 de la tarde. Sí. Porque el conteo de las horas comenzaba más o menos a las 6 de la mañana. Entonces la tarde es un momento muy, muy intranquilizante también en todos los lugares. Pero en ese momento está Dios diciendo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Interesante porque el Salmo 22:1 ya lo decía casi textualmente, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Trayéndonos a la memoria lo que iba a ocurrir en la cruz del Calvario. Esos pronósticos, esas profecías que marcaban el momento en que Cristo iba a padecer. Les agradecemos, amables oyentes, los invitamos a reflexionar sobre este tema, no solamente en este instante o cuando la humanidad o la parte cristiana recuerda a Cristo, sino en todo momento, y decirle gracias, Señor, porque por tu sacrificio estoy vivo, tengo una casa y tengo la esperanza de la salvación eterna. Debemos meditar en el sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo, aunque nosotros éramos enemigos, aunque estamos lejos de Él, aunque no merecíamos nada, sin embargo, el cielo nos dio todo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Piénselo. Bendiciones, nos encontramos en el día de mañana. Será hasta mañana y que el Señor le bendiga.